RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. To be released album, singing Down by the River, Crosby, Stills, Nash, Young and Callis. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Linsabel debería decir literatura para untar, pero la cola nos ha robado la presencia de nuestra colega literaria Linsabel Noguera, que de todas formas ya debe estar por llegar. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar, Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. La lista de emisoras ha crecido, Luis Enrique, a través del tiempo, de estas amigas emisoras que día a día se han ido incorporando a la transmisión de Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy escuchando un tema inmortal, si se quiere, Down by the River, Bajando por el Río, un clásico de la música de finales de los 60, transferido ya al siglo XXI. Para lo que es el deleite de las nuevas generaciones, de los jóvenes. Que por cierto, hoy tendremos un joven talento venezolano en cuanto a las letras. Interpretan esta canción Crosby, Stills, Nash y Neil Young, jovencísimo en esta versión en vivo del año 1969, quien el pasado 12 de noviembre cumpliera sus 63 años de vida. El nombre de pila de Neil Young es Neil Percival Kenneth Robert Ranglan Young. Vaya nombre, estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. ¿Tú sabes quién es Neil Percival Kenneth Robert Ranglan Young? Ni idea. Bienvenida, Neil Young. Estaba escuchando Bajando por el Río. Yo creo que esa canción, ¿sabes cuál es? Claro que sí. Esa es una canción inmortal. Además, una versión en vivo del año 69, donde estaba súper, súper joven. Y bueno, les hablaba a nuestros amigos de Librería Sónica de cuál es el nombre de pila de Neil Young. ¿Te imaginas la ceremonia de bautismo? Horrible, pero escucha, Neil Percival Kenneth Robert Ranglan Young. Justificado absolutamente que tenga un nombre artístico. Así es, bueno. Cuéntame, ¿qué tenemos hoy en nuestras efemérides? En nuestras efemérides para hoy arrancamos con el 10 de noviembre. El 10 de noviembre de 1730 nace Oliver Goldsmith, escritor anglo-irlandés. Y en 1759 nace el 10 de noviembre también Friedrich, ¿cómo se dirá esto? Friedrich Schiller, claro. Friedrich Schiller, poeta y dramaturgo alemán. En 1834 nace en la misma fecha José Hernández, un reconocidísimo escritor argentino. Fallece en 1891, un 10 de noviembre, el poeta francés Arthur Rimbaud. Correcto, en 1909 fallece también Renée Vivien, escritora británica. Y en el 2007, es decir, el año pasado, el 10 de noviembre fallece el escritor estadounidense Norman Mailer. Oye, pero si es británica debería ser más bien Renée Vivien, ¿puede ser? Sí, quizás. Porque tal vez en francés Vivien. En todo caso, el 11 de noviembre nacen en 1821 Fedor Dostoyevsky, escritor ruso. En 1838 el poeta español Bernardo López García. Poeta español, correcto. En 1914 nace Howard Fast, escritor, novelista y guionista estadounidense. Y en 1928, el escritor mexicano Carlos Fuentes, a quien en su país están ahora realizando una serie de homenajes importantísimos y todos muy bien promocionados. Sí, viene a propósito también de la Feria del Libro en Guadalajara, que es a finales del mes de noviembre, tengo entendido, correcto. ¿Quién fallece el 11 de noviembre? El 11 de noviembre fallece ese gran filósofo danés, en 1855, Soren Kierkegaard. Y en el año 2003 fallece el escritor, poeta y traductor español Miguel Martí y Pol. Sí, traductor al catalán de Antoine de Saint-Exupéry, traductor también de Simone de Beauvoir, de Claude Lévi-Strauss, de Apollinaire, de Flaubert, de Zola, de Racine, de Roland y Barthes. De Roland Barthes. O sea, casi otros. Nada, ¿no? Nada más. Puro cuarto bate. El 12 de noviembre nacen en 1651 Juana Inés de la Cruz. Poetisa mexicana. Se oye rarísimo decirlo. ¿Verdad? Sin el sol, adelante. Sin el sol, correcto. En 1929, el escritor alemán, uno de mis favoritos, valga la pena decir. A ver. Michel Ende. Así es. En 1942 nace Cristina Peri-Rossi, poetisa, narradora y ensayista uruguaya. Fallece el 12 de noviembre de 1865 Elizabeth Gaskell, novelista inglesa nacida en 1810. En 1947 fallece la baronesa Orczy, escritora británica de origen húngaro. Es hora de pasar la página para el 13 de noviembre. El 13 de noviembre nacen en 1834 Ignacio Altamirano, escritor mexicano. Y en 1850 uno de los autores clásicos de la literatura de todos los tiempos, juvenil, adulta, la que ustedes quieran, Robert Louis Stevenson. Así es, el 14 de noviembre nacen en 1875 Bruno Burgel, escritor y astrónomo alemán. Y en 1929 Jaime Gil de Viedma, escritor español. Así es. Bueno, ya va, una confusión allí, ¿no? Nace en el 14 de noviembre de 1907 una de las escritoras favoritas de nuestra amiga y escritora Judith Geréndez. A quien les enviamos un saludo. Pues la autora de Pipi Calzas Largas está de cumpleaños el 14 de noviembre y nació en 1907. ¿Cómo se llama ella? Astrid Lindgren. Así es. El 15 de noviembre nacen en 1511 Johann Secundus, poeta holandés. En 1607, Madeleine de Scudery, escritora francesa. En 1862 nace Gerhard Hauptmann, dramaturgo alemán, premio Nobel de Literatura en el año 1912. Y en 1890, Richmond Crompton, escritora británica. Así es. Pasamos al 16 de noviembre. El 16 de noviembre de 1587 nace Joost van den Vondel, poeta y dramaturgo holandés. En 1880, el poeta ruso Alexander Bloch. Así es, y en 1922, el celebradísimo escritor portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1998. Sería interesante en esa fecha pasar por el blog, el cuaderno de Saramago, a ver qué tal, qué hay ahí. ¿Qué textos de Saramago has leído? ¿Has leído alguno? Sí, fíjate, hay un cuento para niños que él escribió que se llama La flor más grande del mundo. Sí, ¿cuál es? Pero no he leído. Un cuento muy bonito. Hay una versión cinematográfica en animación, un corto animado que le hace honor grandísimo al libro. Memorias de la infancia. Ah, pero te has leído unos cuantos. Sí, lo que pasa es que ahora los títulos se me van de la mente. Yo solamente he leído de Saramago y confieso mi falta. El Evangelio de Jesucristo. O el Evangelio de Jesús, no me acuerdo si es de Jesucristo o de Jesús, pero en todo caso, extraordinario el libro. ¿Qué noticias tenemos para hoy, Lisabel? Bueno, ¿quién se ganó el libro? Ah, es importante, el ganador del libro. ¿Qué solicitudes hasta de Maracaibo, déjame decir? Así es, el libro Arar y la rodilla rota de Rafael Castillo Zapata. Fue el señor Gerardo Santana, cédula de identidad 1,738,186. Pues felicitaciones, señor Gerardo, esperamos que lo disfrute muchísimo. Así y es. Y les recordamos a nuestros amigos, para cerrar este paréntesis, vamos a seguir con las noticias un ratito más. A ver, ¿qué más tiene para por ahí? Para abrir este paréntesis de noticias, que hoy domingo está todavía la Feria del Libro. Pueden pasar a visitarla hasta las 10 de la noche, a 8 de la noche, perdón. Así es, y como dentro de nuestras efemérides en el día de hoy, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Hoy Lisabel nos va a hacer lectura de uno de los tantos y extraordinarios trabajos poéticos de Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo título es, así de largo, no se asusten, pero es así: Arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causa. Hombres necios. necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué creéis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Y eso era Arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causa, de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y qué escuchábamos de fondo, Jason? De fondo estábamos escuchando una de las tantas y extraordinarias obras musicales, óperas, La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi, ópera que fuera estrenada el 10 de noviembre de 1862 en San Petersburgo. Y por lo pronto vamos a nuestro primer corte publicitario y al regresar vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Y escuchábamos el tema You Give Love a Bad Name. ¿Que es algo así como qué? Tú le diste. Puede ser que le diste un mal nombre al amor. Al amor. O también se puede decir tú has maldicho el amor. Algo así. Uno de los clásicos de esta banda, Bon Jovi. Un tema de su mejor época, ¿no? Así es. Para esos tiempos, el bajista era Alec John Sush, quien el pasado 14 de noviembre cumplió 52 años. Bon Jovi estuvo un par de veces en Venezuela. Ya, creo que vino hace mucho. Creo que la última o la vez más reciente fue el año pasado, el año 2007, creo. Y el otro fue, creo que en el año 95, 94. Yo estuve en ese concierto. Extraordinario el músico norteamericano. Fíjate que ahora vamos a tener el placer de recibir a una persona que no dice la edad que tiene para la experiencia y el oficio que tiene escribiendo. Para lo que escribe. Para lo que escribe, exactamente. Bueno, entonces vamos entonces, con... veamos a quién tenemos hoy. Entrevista en Librería Sónica. Hace 2050 años hubo una guerra entre las criaturas y humanos. Todos los reinos del mundo estaban luchando unidos contra las criaturas de Lucifer, quien también se hacía llamar el amo negativo o el señor negativo. Lucifer era una criatura alta, de cabello largo y gris, de ojos totalmente negros, uñas largas, con una voz profunda y gruesa, de piel gris y siempre vestía un traje largo y negro, de mangas largas y bordes rojos. Era muy orgulloso. Durante años, las criaturas convivieron en paz, pero Lucifer los convenció de que se unieran a él y lucharan en contra de los humanos para poder eliminarlos del mundo. Pero no todas se dejaron convencer. ¿Qué sucede después acá cuando tú nos introduces en este párrafo de inicio de esta pieza que se llama El Caballero Milenario, Luz y Milenio, escrita por su joven autor que tenemos en el estudio, Diego José Buscemi Castro? Hola, Diego, bienvenido. Hola, gracias. Diego, bienvenido a Librería Sónica. Gracias. Qué rico saber que escribes y que nos escuchas todos los domingos. Bueno, así me hizo saber tu señora madre. Sí. Así es. Bueno, mira, cuéntanos, de primero que nada, de este tu primer manuscrito. Una novela de unas cuantas páginas, Diego. Sí. Yo confieso que ya me leí los primeros dos capítulos y bueno, evidentemente se ve ya el oficio de escritor que estás forjando. ¿Apenas tienes cuánto, Diego? ¿Qué edad tienes? 14. 14 años. Y escribió a los 10, me acaba de decir, mientras estábamos escuchando a Bon Jovi. Ah, eso no lo escuché yo, a los 10 años. Sí. Qué maravilla. Bueno, algo de Diego Buscemi está aquí, porque además el personaje principal se llama Diego. Sí. Cuéntanos cómo nació la historia del Caballero Milenario. Bueno, yo estuve yo veía unas series que trataban sobre poderes y eso a esa edad. Entonces, ¿Te acordarás algún nombre de esas series? Que fueron parte o formaron parte de esa inspiración para escribir eso. Dragon Ball Z. Ok. En Caballero Zodiaco. Samurai X. Entiendo. Pero bueno, Samurai X es más de las ahorita que estoy escribiendo. Ok. Y bueno, trataban sobre que los personajes protagonistas usaban poderes y yo me inspiré en ellos para escribir sobre un muchacho que viajaba al pasado y tenía que aprender a usar 8 poderes. Pero el poder principal que él utiliza es el poder milenario. Correcto. Él de hecho viaja al pasado, pero viaja al pasado gracias a la presencia de una persona enigmática, que es la que lo lleva, él se desmaya, lo carga. Sí, es un mago que él siente la energía de Diego en el futuro. Entonces él habla en la reunión de los reyes para pedir que lo dejase viajar al futuro en busca de él. Ya entonces él lo empieza a buscar y lo encuentra en Venezuela, en una escuela. Entonces lo analiza y por fin habla con él y le explica que lo necesitan en el pasado y eso. Al principio Diego no le cree porque le parecía algo loco. Entonces, así mismo se lo hizo saber. Sí. En una parte incluso que se pone medio sarcástico con él. Sí, claro, yo, por supuesto. Sí. Yo digo, sí, ya te creí, le dice, ¿no? Ahora cuéntame algo. Claro, te inspiraste, dices, en estas series televisivas. Pero ahora vayámonos más a la parte literaria. ¿Cuáles han sido tus lecturas? ¿Qué disfrutas más? ¿Cuál de esas lecturas han formado parte de esa inspiración para llegar a lo que es el Caballero Milenario? Y no quiero mencionar títulos para no subvencionarte, para que lo digas tú mismo. ¿Cuáles serán esos títulos de literatura pues que han ejercido influencia en tu manera de escribir? Bueno, yo he leído mucho Julio Verne y... Casi nada, ¿ves? Fantástico, muy bien. Julio Verne, y me gusta cómo él redacta y he tratado de copiar su forma de redactar para hacer un párrafo bien basado en él. También he leído Víctor Hugo, Los Miserables, y también me he inspirado en él bastante en la forma de redacción. Oye, el primer libro que yo me leí completo en mi vida fue uno de Julio Verne. Miguel Strogoff. El primerito, porque dije completico. Y es largo para un muchacho. Yo tendría, no sé, como 8 años, 9 años. ¿Y tú cuál leíste? El Rayo Verde. El Rayo Verde. ¿Y qué tal? El Rayo Verde es una novela. Hay que releerlo, ¿viste? Hay que releer a Verne. Extraordinario. ¿Cuánto hay? Claro, evidentemente ya leí un primer capítulo, un segundo capítulo. ¿Cuánto hay de Harry Potter allí? ¿O cuánto hay de las sagas, exacto, de magia. ¿Cuánto hay de eso? Bueno, basándose en Narnia, hay bastantes criaturas mitológicas, como el Minotauro, hay centauros, elfos. También de Harry Potter hay magia, porque el que va a buscar a Diego es un mago. Y él le enseña a usar magia, hechizos y eso. Es muy sabroso estar conversando con Diego sobre su trabajo, porque a su corta edad, 14 años, un muchacho, un chamo, vamos a decirlo en el argot nuestro, un chamo de 14 años que ya tiene tres manuscritos de tres novelas, tengo entendido. Sí. A ver, la señora Isabel, su señora madre que está aquí compartiendo con nosotros. ¿Y tienen vinculación entre una y otra las novelas o son independientes? Bueno, tú sabes que yo siempre le pregunto a él de qué se trata la novela y él me dice, mamá, léelo, ¿no? De hecho, para mí fue una gran sorpresa saber que tiene inclusive tres libros, porque originalmente sí me había comentado de que él tenía El Caballero Milenario y yo lo leí para estar más bien integrada a lo que él estaba haciendo, pero de unos meses para acá me entero que tiene dos libros más y para mí, por supuesto, ha sido algo... Claro. Y esos dos libros, digámoslo así, el segundo es continuación de El Caballero Milenario, ¿es así? No, el segundo es una historia diferente, pero El Caballero Milenario tiene una secuela. ¿Qué es esta? ¿Qué es este segundo libro? No, yo escribí en otros dos libros totalmente diferente a esa historia. Entiendo. Okay. Pero yo pienso después de terminar este tercer libro, que no me falta mucho, hacer la segunda parte del Caballero Milenario. Ahora, Isabel, que es su señora madre, apartando ese sentimiento de madre que evidentemente es difícil de desligarlo, ¿cómo te sentiste tú al terminar de leer su manuscrito del Caballero Milenario? Decir, wow, este es mi hijo que escribió esto. ¿Cómo te sentiste? Bueno, imagínate, uno ya el hecho de ser madre ya es un éxito, ¿no? En la vida, ¿no? Ve sus logros de él desde que está en primer grado, kinder, ahora en bachillerato, también es una meta importante para uno. Ahora, que tú veas que tu hijo hace un libro, para mí va más allá de muchas expectativas que tienes como padre, porque uno lo que quiere es que ellos se gradúen, se casen, uno ve los nietos. Correcto. Pero que aparte de eso, él es un niño deportista. Yo siempre pensé que Diego se iba a dedicar más al deporte, más que a la escritura, porque él juega futbolito, fanático de la vino tinto, llora cuando la vino tinto pierde. O sea, es un niño que es fanático y ama y un buen jugador. Sí, y él hablemos del Magallanes, por favor. No hablemos de nada. No, y él es magallanero. Estás en la casa del Magallanes. Sí. Ahora bien, fíjate lo siguiente. Es interesante tener personas como Diego, gente joven, que está en este ejercicio tan noble que es de la escritura y de la literatura, pero yo tengo entendido que los libros aún no han sido editados, ¿correcto? Sí. Ya han tocado algunas puertas, algunas casas editoras, para ver ya en concreto, en una librería, El Caballero Milenario. Mira, mi sueño de la familia y por supuesto de Diego es que él esté en las librerías, porque creo que ese libro va a ayudar no solamente a que tengamos un libro más en las librerías mitológico, como es el caso de Diego, sino creo que va a llegar a motivar, que creo que eso es la función real que tiene el libro para nosotros como padres, y que él también nos lo ha dicho a nosotros, motivar a los niños de su edad y los que son menores que él, a leer, porque la lectura es vital, eso es parte de nuestro desarrollo espiritual, moral y de toda la vida, y va a motivar mucho a los niños a leer. Y oye, sí, es muy rico eso que tú dices, porque además es bien curioso que este primer manuscrito lo escribió Diego a los 10 años. Sí. Entonces, mientras los demás estaban de repente jugando futbolito, PlayStation, Nintendo, lo que sea, Diego estaba escribiendo. Me imagino que era así. Yo creo que, por lo que acaba de decir la señora Isabel, en simultáneo. Mientras jugaba fútbol y recibía un pase, pensaba cómo iba a desarrollar el poder del Caballero Milenario. Antes de ir a nuestro corte publicitario, esto que voy a comentarles no es publicidad. Esta Navidad, ayúdanos a brindarle a todos los niños de Hogar Bambi una mirada de esperanza. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Solo necesitas donar un juguete, un solo juguete, aunque sea nuevo o usado, en buen estado, por supuesto. Y nuestro equipo de RCR se encargará de hacérselos llegar. Con tu aporte, esta Navidad estarás sembrando cientos de sonrisas que los niños de Hogar Bambi jamás olvidarán. ¿Qué debes hacer? Bueno, enviar tu juguete, bien sea nuevo o usado, antes del lunes 24 de noviembre. Si quieres más información, contáctanos al 0212-482-9750. 0212-482-9750. Recuerda que juntos es más fácil. Es más fácil. Y hoy vamos a estar obsequiando un libro rico, sabroso de leer, se lee además de una tan sentada. Sabroso como el gusto de su nombre. Así es, El Abrazo del Tamarindo de Milagros Socorro, una cortesía de Alfaguara y Librería Sónica. ¿Qué deben hacer? enviar su mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo. Al Dilo. Seguido de la palabra libro, su nombre y número de cédula. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ya saben, como dicen por ahí, mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Buena broma que me echaste el día que te marchaste sin acordarte de mi serenata. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando uno de los tantos y exquisitos temas de Billo Frometa. ¿Cómo se llama el tema? Epa Isidoro. Epa Isidoro. Billo fue, es y será una institución musical para Venezuela y Latinoamérica, nació en República Dominicana, pero echó sus raíces musicales acá en esta tierra. Billo es más venezolano que cualquier. Sí, bueno. Sí. Bueno, fíjate que en 1946 Billo se convierte en productor de su propio espacio radial, que era semanal, además, A Gozar Muchachos. Que se hacía aquí. Que se hacía aquí en Radio Caracas Radio. Además, déjame decirte que estamos justamente en uno de los estudios donde posiblemente cantó Billo Frometa. Así nos dijo nuestro amigo Mario Morense cuando vino, que uno de sus familiares, no recuerdo exactamente si era su abuelo, que tocaba en la orquesta de Billo, y grababan aquí, y él recordaba haber escuchado esas historias. Así es, bueno, continuamos. Antes de continuar la entrevista, te voy a decir algo que a mí me pasa mucho con Billos, y es que... ¿Qué será? ¿Qué te pasa a ti con Billos? Se me sale la brecha generacional. Se te cae la cédula. Se me cae la cédula, es que para mí no hay fiesta sin Billo. Oye, ¿verdad que sí, viste? O sea, ¿tú te imaginas tú un 31 de diciembre sin bailar Billo? No, es tristísimo. Oye, horrible. Bueno, sin Billo, vamos a volver a lo que venimos. Es imposible. Vamos a volver. Ok, volvamos a lo que venimos, sí. Y decimos así. El Fénix ya se encontraba atravesando uno de los caminos bloqueados por el ejército de Lucifer. Lo único que lograron ver fue las criaturas que el resplandor de fuego que dejó la mitológica ave quedó en el camino. Y así fue en cada camino por el cual pasó el ave. Este es casi el final del libro, donde está describiendo la imagen de cuando el Fénix pasa. Para un niño de 10 años, ¿no te parece que es una imagen muy bien lograda? Claro, además los que estábamos conversando fuera del aire, que Diego se fajaba a escribir en su computadora con escasos 10 años, mientras los demás niños partían vidrios, jugaban pelota, etcétera, etcétera. Y su mamá lo regañaba, sin saber que Diego estaba creando su primera obra literaria. ¿Cómo te sientes ahora, Isabel? Discúlpame, Diego. No, pero es muy rico saber, y para nosotros es un honor y un orgullo tener joven talento venezolano, 14 años de edad, porque una de nuestras funciones en Librería Sónica es dar a conocer nuestra literatura, y más aún si es de gente joven que está arrancando, como quien dice, de cero. Para nosotros será todo un orgullo cuando ya Diego tenga su libro editado, cuando dentro de unos cuantos años sea un escritor consagrado y nosotros podamos decir, nosotros fuimos los primeros en entrevistar a Diego Buscemi. Diego, tu mamá te pidió disculpas, y públicamente. ¿Qué dice el señor Buscemi que está agazapado acá, el padre de Diego? ¿Cómo te sientes con un joven escritor en casa? Bueno, la verdad es que cuando Linsabel lee la historia y uno la escucha, es increíble, ¿no? Y uno que ha leído el libro se da cuenta de que de qué bello escribe que Diego, ¿no? Esa imaginación que solamente los escritores, y ya vemos que no importa de qué edad, logran plasmar literariamente lo que piensan, lo que sueñan, lo que quieren decir, ¿no? La verdad que me siento bien, bien contento, bien orgulloso de mi hijo, obviamente. Y le pido a Dios, pues, que más pronto que nunca sea podamos ver ese libro ya en las librerías. Claro, yo pienso que así será. No, a Gabriel García Márquez le costó unos cuantos años y unos cuantos libros lograr el premio Nobel, incluso después que había escrito su gran obra literaria, Cien Años de Soledad, fue que fue reconocido como el escritor que es. Y yo siempre he dicho, ¿no?, que grandes escritores de la historia, incluso que murieron muy, muy mal estado, fueron reconocidos 100 años, 150 años después de haber escrito sus obras, ¿no? En estos momentos, bueno, tenemos la oportunidad de darle el chance a Diego José. No, y un inciso que quiero hacer aquí, señor Buscemi, que ese es en el mejor de los casos, de los escritores que después de muchos años logran ver su producto ya en las librerías. Pero ¿cuántos casos no hay de escritores que se fajaron, hicieron sus obras, murieron en la miseria y jamás vieron un centavo por sus obras? Sí. Ese es en el caso extremo. Pero ahora volviendo a Diego. Ajá, quedaste paralizado. Sabes que hay una frase que voy a leer, una frase de Diego además que dice... A ver, cítalo. La mitológica ave entonces le entregó toda su energía a Diego. ¿Qué energía sientes tú que te ofrece el universo cuando tú sientes la necesidad de ponerte a escribir de esta manera? Realmente no sabría cómo responderte eso. Bueno, ¿cómo te sientes tú cuando piensas, oye, quiero escribir y no quiero escribir un libro? ¿Qué pasa por la mente de un muchacho de entre los 10 y los 14 años que has desarrollado toda esta pasión por la escritura? Bueno, cuando yo escribo pienso que es algo que uno le gustaría, ¿sabes?, tener magia, poderes, y si no se puede hacer realmente en la vida real, plasmar tus sueños, escribirlos, lo que tú quieres en un libro, decir cuáles son tus metas, posibles o no, es fino escribirlas en un libro. Salió además con la naturalidad de un chamo de 14 años. Qué fino. Que eso es lo más importante. Ahora, fíjate, tú comentaste algo al principio que a mí me impresionó. Debo reconocerlo, que has leído a Julio Verne y que en cierto modo ha hecho influencia en tu escritura, ha influido en tu escritura. Ahora te pregunto, ¿habrás leído a Harry Potter, toda esta saga? Sí. ¿Has leído Señor de los Anillos? Señor de los Anillos no, pero... Bueno, yo te doy una humilde recomendación. En lo que tengas la ocasión, léelo. Pero hay otra que es muy, muy buena y que yo pienso que te va a dar muchas ideas, que es la de Liliana Bodoc, la trilogía de Liliana Bodoc, que es la saga de los confines. La saga de los confines. Wow, extraordinario. Yo te lo recomiendo para que veas otra manera de escribir. De hecho, muchos dicen que es el Señor de los Anillos latinoamericano, para que tengas una idea de la calidad de escritura. ¿Qué estás escribiendo actualmente, si se puede saber? Bueno, este libro, el tercero que escribo, se llama Las Cinco Ocarinas. Las ocarinas son una flauta, no estoy muy seguro que sean japonesas, pero yo lo he visto en varias series japonesas. Y bueno, trata sobre un grupo de cinco espadachines que se hacen llamar ellos mismos los Rikaxus. Tocan melodías, yo trato de escribirlas como pueda. Y bueno, ellos planean derrocar un rey en una isla secreta que nadie conoce. Muy pocos gobiernos actuales salen de esa isla, cerca de Hawái. Y bueno, ellos van a viajar hacia la isla y derrocar a ese rey en un reino que nada más existen espadachines. Okay. Y para escribir, Diego, me da curiosidad, ¿es cierto que tienes la influencia del manga japonés, de todas estas series, que además me parece fantástico que te hayan provocado, que hayan producido en ti esta inquietud por escribir tus propias obras? Sí. Porque cuando uno le da la inquietud por escribir, en paralelo también tiene la necesidad de leer para investigar. Sí. Y ahora que estás comentando lo de los gobiernos que no conocen la existencia de una isla muy cercana a Hawái, ¿Tú haces algún tipo de investigación para nutrir lo que tú estás escribiendo? ¿Vas a los mapas? ¿Haces una búsqueda en internet? Sí. ¿Ves yo quiero que este personaje tenga tal elemento, pero ¿cómo se lo meto? ¿Cómo haces para crear un personaje con que son adultos tus personajes? Con toda la complejidad que significa la parte psicológica de un adulto que tú no has vivido y que está, lo pones en tus personajes cuando los escribes. Sí, yo suelo investigar mucho en internet, sobre todo mapas, donde poder ubicar mapas en los que el ser humano no ha llegado, y ahí ubicar cosas secretas, que si tesoros, islas de reinos. Incluso en mi segundo libro, Sombrero de Espadachín, la isla donde se basa toda la historia es en el Triángulo de las Bermudas, donde ellos explican que nadie puede llegar ahí porque hay una tormenta que los destruye, los barcos, los aviones y eso, pero existe un camino secreto que nada más los que viven en esa isla conocen para poder salir y entrar. Interesante. Yo quiero hacer una pregunta a la señora Isabel, que está sorprendida escuchando a su hijo hablar de su propio trabajo. Pero tengo entendido que ya han adelantado ciertas conversaciones con algunas editoriales. ¿Es así? Bueno, gracias al señor Roger Michelena, tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes y gracias de verdad de antemano, que no pudimos decirlo al principio, pero estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Porque creo que niños como Diego, y con muchos niños sé que hay muchos talentos en Venezuela y que tienen que darle su oportunidad, ¿no? Roger es una persona que también a través del señor Melin Heisen nos hizo contacto con él, y él nos está asesorando con respecto a cómo manejar esto sobre lo de los libros, porque no tenemos conocimiento real de cómo se hace. Él supuestamente él está haciendo los trámites para hablar con la editorial Norma, que hizo un primer contacto, y parece que la persona está muy interesada. Entonces nos está asesorando y bueno, vamos a ver poco a poco cómo él nos va diciendo cómo son los pasos a seguir. Bueno, para nosotros sería todo un honor que cuando eso se concrete y ese libro ya esté en las librerías, volverlos a invitar para que presenten formalmente ya el libro en físico como tal. Antes de ir a nuestro corte publicitario, esta Navidad ayúdanos a brindarle a todos los niños de Hogar Bambi una mirada de esperanza. Con tu apoyo podemos lograrlo. Solo necesitas donar un juguete, aunque sea usado, y si es nuevo, bueno, mucho mejor, en buen estado, y nuestro equipo de RCR se encargará de hacérselos llegar. Con tu aporte, esta Navidad estarás sembrando cientos de sonrisas que los niños de Hogar Bambi jamás olvidarán. ¿Qué debes hacer? Bueno, envíanos tu juguete nuevo usado antes del lunes 24 de noviembre, y para mayor información comunícate al 0212-482-9750. Recuerda que juntos es más fácil. Y antes de ir al corte, estamos regalando hoy, por cortesía de Librería Sónica y Alfaguara, el abrazo del tamarindo de Milagro Socorro. Envíanos tu mensaje de texto al 3456, es decir, dilo con la palabra libro seguida de tu nombre, número de cédula, y estás participando por el libro El Abrazo del Tamarindo, de la autora Milagro Socorro, cortesía de Librería Sónica y Alfaguara. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Recuerdos de la Alhambra. Qué rico suena, ¿verdad? Absolutamente. El 14 de noviembre de 1927 nace Narciso Yepes, músico español, ese mismo que están ustedes escuchando, uno de los grandes guitarristas y compositores de este fabuloso instrumento, que tuvo sus orígenes en el laúd hasta llegar a la más conocida por todos, pues la guitarra clásica de seis cuerdas. Narciso Yepes y la fantástica pieza Recuerdos de la Alhambra. En 1964, Yepes comienza a utilizar la guitarra de 10 cuerdas, dado que de ella obtenía sonidos armónicos que facilitaba tocar piezas de música barroca que originalmente estaban escritas para el laúd. La guitarra de 6 cuerdas no permite alcanzar ciertos armónicos naturales, una especie de desequilibrio sonoro, y es por ello que el propio Narciso Yepes decide crear su guitarra de 10 cuerdas. Además, el trémolo que aplica allí, que es una técnica que se escucha sencillo, pero qué complejo es manejar el trémolo en la guitarra. Volvemos con nuestro invitado del día de hoy, Diego Buscemi, joven escritor venezolano. Y hay dos cosas importantísimas que hay que decir de 14 Diego. Años. De 14 años, sí. Que sus padres acaban de decirnos que sus obras literarias ya han pasado por el proceso del registro del derecho de autor, cosa que habla muy bien de dos, de la organización de la familia y del apoyo que tienes tú de tu familia. Eso te iba a decir, de la familia. Y es más, yo me voy a tomar el atrevimiento que si hay miembros de editoriales que nos estén escuchando en este momento y quieran ponerse en contacto con Diego, bueno, nos pueden escribir a libreriasonica@gmail.com y nosotros mismos le hacemos llegar la información a los padres y al mismo Diego. Y bueno, dicho en criollo, lo puenteamos pues para que se pongan en contacto. Aunque ya sabemos que han adelantado el proceso de conversación con alguna editorial, ¿correcto? ¿Y qué te dicen en la escuela, Diego? Bueno, todos me apoyan, mis amigos, todos me están apoyando y ya quieren leer mi libro, aunque ellos realmente no les gusta leer muchos. Pero ellos dicen que como lo escribió un amigo de ellos y eso, lo van a leer. Bueno, se los puedes pasar por capítulos, que lo van leyendo en el Pero salón. Eso es bien importante, porque justamente, digamos que de 10 años hacia acá, quizás hasta menos, diría yo, el fenómeno de la literatura infantil juvenil ha calado a nivel mundial. Por eso he insistido tanto y he mencionado tanto la saga del Niño Mago. Pero más allá del contenido que yo reconozco, al menos a mí me gusta, lo importante es ese efecto de lectura que ha logrado en los jóvenes, en los niños y en los jóvenes. Y yo creo que Venezuela no se escapa de eso. Y pienso que Diego tiene ahí, oye, una labor encomiable con sus amigos. Que bien tú dices que no leen, que no les gusta leer. Bueno, ahí tienes una labor durísima. Lean. Bueno, no les gusta leer, pero quieren leer. Pero quieren leer. Y es una, hay algo bello que decía la señora Isabel, que ella espera que los muchachos que tomen este libro una vez que esté editado, y se enamoren de la lectura, ¿no? Así es. Y tiene algo importante que es el hecho de que está escrito en un lenguaje, que es un lenguaje de un muchacho para otro muchacho. Así es. Y antes de ir a nuestra sección de los blogs en Librería Sónica, la Isabel nos va a leer una frase que la señora Isabel, la mamá de Diego, nos dice que es una frase muy propia de Diego y está plasmada justamente hacia el final de la obra. ¿Cómo dice la Isabel? Todo pequeño sueño termina como una gran realidad. Ahora vamos con los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog de robertoecheto.blogspot.com, lugar virtual del cual tomamos su texto, Distopía en el Reino de Tobilandia. La palabra distopía no existe en el diccionario. Sin embargo, y gracias a John Stuart Mill, se usa para designar lo que ocurre cuando los seguidores de algún iluminado imponen a la fuerza el sueño de su líder. Los nazis hicieron lo indecible por imponer en todo el mundo la utopía de su desquiciado jefe. Lo mismo hicieron los comunistas por el sueño de Stalin, los falangistas por el sueño de Franco, los fachas por el sueño de Mussolini y los partidarios de Jim Jones cuando se tomaron aquel brebaje envenenado. Las utopías por lo general traen consigo el nombre de sus autores. Platón inventó la República, San Agustín redactó la Ciudad de Dios y Tomás Moro escribió la obra que le puso título a estos delirios sociales convertidos en proyectos perfectos. Las distopías, en cambio, se convierten en fenómenos anónimos, en procesos que, al menos en apariencia, marchan solos. En la vida real, las utopías no existen, las distopías sí. Cuando alguien tiene el sueño de una sociedad perfecta, supone que su modelo de perfección es el que es sin discusión. al tratar de convertir en algo real aquello que solo funciona en el papel, surgen los problemas. Como la felicidad no es igual para todos los seres humanos, comienzan las desgracias y el intercambio de disparos. Terminator, Matrix, Metrópolis, 1984, Un Mundo Feliz, Blade Runner, Soy Leyenda, El Planeta de los Simios, La Isla, Fahrenheit 451, Entrevista a Matt Damon, Wall-E, Johnny Mnemonic y Gattaca, entre muchas otras obras del cine y de la literatura, son distopías que reflejan lo que sucede en comarcas reales donde una organización cualquiera subyuga a la sociedad. En el reino de Tobilandia se dan todas estas variables. El rey, al lado de sus acólitos, lucha por imponer su sueño y resulta que el mágico reino está cada vez más feo y más destartalado. Por si fuera poco, el monarca cree que gobierna, cuando en verdad quien manda es una fuerza invisible que se apodera de los seres humanos, los pervierte y los transforma en seres que no valoran su vida ni la de los demás. Esa fuerza que está en todas partes, pero que nadie ve porque no tiene cuerpo ni rostro, hace que las personas alcen muros y levanten alambradas alrededor de sus casas. Desde allí, la gente oirá el rugido de las escopetas, los gritos de los que agonizan y la música estridente de aquellos que se encierran detrás de una pared de ron y baile. Mientras eso sucede, el rey de Tobilandia se dirigirá a sus súbditos. Algunas veces lo hará con la voz meliflua de quien comparte una evocación y otras con el grito tunante del que quiere triturar a sus enemigos. Los seguidores del rey lo adorarán cuando se desgañite y se tornarán melancólicos cuando lo oigan compartiendo sus ensoñaciones de ojos blancos. No importa que la muerte y el absurdo anden por ahí tomados de la mano, cambiando el orden de las facturas, achicharrando cajeros automáticos, prohibiendo el jamón serrano y diciendo que la estulticia y la necedad son virtudes del reino en el que queremos vivir. Las distopías existen, pulverizan a los habitantes del reino de Tobilandia y del mundo entero. Por eso hay que evitar vivir en una de ellas. Y esto fue del blog de Roberto Echeto, robertoecheto.blogspot.com. Distopía en el reino de Tobilandia. Y además acompañado por la obertura de Guillermo Tell de Giacomo Rossini, compositor italiano que falleciera el 13 de noviembre de 1868. Y una vez vi en un libro, yo creo que lo comenté alguna vez acá en Librería Sónica, que decía que ser culto es escuchar la obertura de Guillermo Tell sin pensar en el llanero solitario. Es inevitable escuchar la obertura de Guillermo Tell y no pensar en el llanero solitario y en su compañero. Bueno, la verdad es que yo no pienso en el llanero solitario cuando la escucho. Ah, caramba, entonces. No quiere decir que yo entonces sea culta. Entonces eres cultísima. No, claro, no que quiere sí, decir yo que sabía. Yo sea culta, yo sabía. Sino que yo soy más fanática del zorro que del llanero solitario. Te pasaste. Bueno, vamos a volver ahora antes de despedirnos, porque ya nos queda poco tiempo, con Diego Buscemi, escritor, joven escritor venezolano de 14 años de edad. Ya tiene trío de novelas en manuscritos próximas, si Dios quiere, a salir. Esperemos que así sea. Y para nosotros ha sido todo un gusto tenerlos aquí en el programa. Bueno, tanto a ti, Diego, como a tu señor padre, a tu señora madre, en Librería Sónica. ¿Qué quisieras comentarnos ya para terminar? Bueno, que espero que les guste mi libro. Lo escribí pensando en mis sueños. Y bueno, deseo que salga en librerías y que todos lo compren. Bueno, que así sea. De todas formas, una pregunta de rigor que se nos pasaba. ¿En cuánto tiempo escribiste El Caballero Milenario, tu primer libro? Yo lo escribí una vez, lo borré y lo volví a escribir. Porque la primera vez que lo escribí, leí muchos errores. En la escuela aprendí plasmar mejor un párrafo, cómo escribir mejor un texto, las oraciones. Entonces vi mi libro y dije, no me gusta como lo escribí. Lo borré, mejoré la historia, lo volví a escribir y eso me tomó un año más o menos. Qué bueno. En este momento estás en bachillerato. Sí. ¿En qué año estás? Segundo. En segundo año. ¿Y qué dicen tus profesores de iba a preguntar eso, chico. De castellano y literatura. Castellano y literatura. ¿Se llama así la materia? ¿La ves así? ¿Como castellano sí. y literatura? Sí. ¿Qué dice tu maestra, tu maestro? Bueno, que está muy alegre y que desea leerlo. Y le gusta mucho que escriba. ¿Cuál es el nombre de tu liceo? ¿Dónde estás ahorita? Simón Bolívar 2. Qué bueno. Mira, todo un gusto para nosotros haber tenido a Diego, a sus señores padres. Si quieren comentar algo ya para finalizar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Creo que lo que están haciendo por Diego es algo muy importante para nosotros como padres, porque estamos ayudándolo, luchando. Creo que todos los padres tenemos que apoyar a nuestros hijos. Creo que eso es vital. Sea lo que ellos quieran hacer en la vida, hay que apoyarlo, porque ese es el futuro de ellos y de muchas otras personas que van a estar a su contorno, porque él es familia y va a ser familia en un futuro. Y gracias nuevamente, y bueno, nombre de Dios que nos apoyen y nos apoyen a él y que todo salga bien. Así es, bueno, y antes de despedirnos le recordamos que el domingo que viene no saldrá al aire Librería Sónica porque es el día de elecciones, el 23 de noviembre, Radio Caracas Radio. Estará en un súper operativo de información a nivel nacional con todos sus reporteros en la calle dando la noticia, por lo que entonces nos oiremos el domingo de arriba, el domingo 30 de noviembre en nuestro programa aniversario, nuestro ya primer año. Un año. Así es, y no solamente eso, totalmente en vivo. Escríbanos a libreriasonica@gmail.com y corran comenten con nosotros. ¿Cómo se han sentido ahí del otro lado del micrófono, siendo esos amigos de Librería Sónica? Claro, no corran la voz, que vamos a estar totalmente en vivo, vamos a estar regalando muchos libros también, y además, bueno, con la posibilidad de comunicarnos con ustedes a través del teléfono, porque van a estar los teléfonos abiertos para ustedes. Y nos despedimos con la frase del día. El desesperado es un enfermo de muerte. Soren Kierkegaard. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes hablaron para ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Tú tienes algo que decirnos antes de terminar? Sí, les quería recordar que juntos es más fácil. ¿Así es? Sí, porque esta Navidad, aunque nosotros nos vamos a salir al aire el domingo 23, como ya Jason les dijo, el 24 vamos a estar aquí todavía recibiendo toda su colaboración de los juguetes que ustedes van a traernos para el hogar Bambi. Una mirada de esperanza para estos niños que con todo el apoyo de ustedes podemos lograr. Necesitas donar un juguete nuevo o un juguete usado en buen estado y nuestro equipo de Radio Caracas Radio se encargará de llevárselos a los niños de Hogar Bambi. Si quieres más información, comunícate al 0212-482-9750. Así es. Y hoy nos despedimos con un temazo de Cary Bell, gran músico norteamericano del blues que llegara a este mundo el 14 de noviembre del año 1936 con su tema My Love Strikes Like a Lightning, algo así como Mi Amor Golpea Como un Rayo. ¡Chao! Hasta el próximo fin de semana de arriba. Luego de las elecciones nos vamos a escuchar. ¡Chao! My love strikes like lightning, hits you just like a falling tree. My love strikes like lightning, and hits you like a falling tree. It's not a pain to hurt you, but it'll leave you in misery. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.